Había una vez, el día 24 de diciembre de 2018, por la mañana a las 12, me fui a ver a mi abuela y a dar un paseo. Cuando llegué a casa de mi abuela a las 12 de la mañana, ya estaban los regalos, los abrimos y mi padre nos vino a recoger. Fuimos a mi casa y habían regalos en el árbol. En casa de mi abuela me dieron una botella y una diadema con pompones en el oído para el frío. En mi casa me trajeron un bebé reborn de 3 kilos con su libro de familia. Y por la noche fui a casa de mis primos y vino Papá Noel y me dejó rotuladores mágicos y 2 cosas de Harrods. Eran para hacer tatuajes y otro para pintarse el pelo. Luego el día 29 me fui a Madrid a pasar el día. Al día siguiente me fui a Barcelona. Luego tuve que ir a una hora en un coche con unos amigos hasta unos apartamentos al lado de PortAventura. Al día siguiente, el 31 de diciembre, fuimos al parque de PortAventura a pasar el día. Y luego fuimos a celebrar el fin de año. El 1 de enero fuimos al parque a pasar el día y luego en los apartamentos. Papá Noel me trajo este maravilloso viaje a PortAventura. En PortAventura fui a la atracción del Ferrari. Iba a 6.000 kilómetros por hora. Me subí 3 veces en la segunda. Me tocó ir en la primera fila. Me tuvieron que poner unas gafas para el aire. Antes del Ferrari fui al Zambala y la cuesta subía suave. Pero luego había una caída y a mí me dio mucho miedo. La caída iba súper rápido, pero después del Ferrari fui otra vez al Zambala y en la primera caída, bueno, en la atracción, fui con las manos arriba. El 6 me levanté mientras mi hermana dormía a las 4:30 de la mañana. Me levanté y me encontré una pala de pádel con pelotas, un libro, unas cartas de adivinanzas y el carro para el bebé. Fui a casa de mi abuela y encontré 10 regalos para el bebé. Fui con mis primos al parque y me dieron un pijama de panda y ropa para el bebé. Y en casa de mi abuela, un jersey. El 7 me fui al cine a ver El regreso de Mary Poppins y me encantó. Todavía me faltaba ir a casa de mi abuelo. El 31 de diciembre comí el doble de uvas, las de Barcelona y las de Las Palmas. Y aprendí a decir una palabra. En catalán es esta, bones festes.